Espero que los senadores, de acuerdo a lo que conversaron con nosotros cuando fuimos las cinco centrales sindicales hace 10 días al Senado y nos juntamos con todos los bloques, incluso ahí estuvo hasta el oficialismo, se comprometieron a acompañar todos los proyectos que nosotros presentáramos, todas las medidas que nosotros requiriéramos y sobre todo le planteamos en aquel momento que nosotros estábamos iniciando en diputados, ya que hay 10 dirigentes sindicales que somos diputados nacionales, iniciando el camino de ser la Cámara de origen en diputado, con lo cual espero y aspiro, ya hemos hablado con algunos bloques, sobre todo con el Frente para la Victoria, que tiene mayoría en senadores, para que vaya nuestro proyecto, que después lo acompañe obviamente senadores. Si ellos quieren ver este proyecto, con mucho gusto lo pueden ver, obviamente.